Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cada vez que te miro, cada vez que te miro se me interesa la niña de los ojos, la niña de los ojos por tu pureza, quitilín, quitilín. Quitilín, quitilín, quitilín, quitilín, que suena la campana. Que suena la campana de Medellín, quitilín, quitilán. Quitilín, quitilán, quitilán, quitilán, que suena la campana. Que suena la campana de Malibrán, de Malibrán, de Malibrán. Una vez que te dije, ¿qué? Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara. ¿Cómo? Se te puso la cara coloradita, y arriba, y arriba. Claro, hombre. Arriba, y arriba, y arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Una vez que te dije, ¿qué? Una vez que te dije que eras hermosa, se te puso la cara. ¿Cómo, mi negro? Se te puso la cara color de rosa, arriba y arriba. Arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. De La Habana han venido, de La Habana han venido, nuevo despacho que se case la vieja. Que se case la vieja con los muchachos y arriba y arriba. Y arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. De la luna han bajado. ¿Qué cosa? De la luna han bajado muchos moluscos. Que se case la vieja. ¿Quiénes? Que se case la vieja con los pachucos. Y arriba y arriba. Claro, hombre. Arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. ¿Qué eres? Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ay, te pido, te pido. Ay, te pido de compasión, que te acabe la bamba. Que te acabe la bamba, vengo otro son, arriba y arriba. Arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.